así. Y sé que nadie me amará igual. Te siento respirar, pero no estás aquí. Daría todo por volver a comenzar. Yo sé que debo dejarte partir, que debo resistir hasta lograr que ya no estés en mí. Volver a encontrar la fuerza y el valor para olvidar. Y el valor para decir.